Hay que cumplir con lo prometido, Vicky. No, por favor, por favor. Acércate al micrófono, anda. Que yo sé que a estas horas ya estás con sueño, estás cansada. Pero... Sí. Pero tenemos que cumplir con nuestro deber. Bueno. Bueno. Yo no quiero que lo pongas, ¿eh? ¿Pero por qué? Si la audiencia lo está pidiendo. Si hago yo más el ridículo que tú, pero mucho más. Bueno, eso es verdad. Vale, es verdad. Gracias. Gracias. Bueno, alguno estará perdido o perdida. Cuéntale, Vicky, ¿qué pasó el viernes en el programa? Pues el viernes, a ver, hay que explicarlo todo. Yo quería llegar a 1000 seguidores en Twitter, se me había metido en la cabeza que había que llegar a 1000 seguidores. Entonces yo propuse inocentemente, sí, claro, que la gente, pues que llegásemos a 1000 seguidores y si llegábamos a esa cifra, pues tú cantabas Eloís de Tino Casal. Inocentemente, ¿no? Inocentemente, vamos. Bien. Anda, escucha. Tenía que ser un viernes 13, el día que acabe mi carrera profesional en la radio, Vicky. No es para tanto, Javier. ¿Cómo que no es para tanto? Y vas a cantar y la gente se va a reír muchísimo. Claro, sí, sí, es lo que queréis, reíros de mí, ¿no? Un poquito. ¿Y qué tengo que cantar? Tienes que cantar Eloís de Tino Casal, tal y como habíamos hablado. ¿Cómo que Eloís? Pero que yo tengo la voz grave, que no llego al tono. Sí, de... Sí, y yo te voy a hacer los coros. Verás. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Au. Au, dice la otra. Ali. Ella es natural. Bien. En tiempo de relax, envuelva su nariz. Eloís. Eloís. No hablas, ¿no? No dices nada. Me dejas a mí el marrón entonces ahora, ¿no? Lo siento mucho, Javier. Miedo me das cuando lleguemos a los 2000. Miedo me das. Tengo otra cosa pensada, pero me lo voy a reservar. Vale, vale. Feliz noche, Vicky. Gracias por igualmente, todo. Igualmente, ¿vale? Buenas noches a todos. Chao. Bueno, eso ha sucedido. Sucedió el pasado viernes. Lo hemos repetido porque un problema técnico impidió que muchos de vosotros os perdierais ese momento del programa. Que al final, bueno, tiramos un poquito la casa por la ventana, perdimos todos la vergüenza aquí en el programa. Y uno, de momento, sigue al frente del programa y al frente de este micrófono. Mañana no sé lo que pasará.